pasado el tiempo del rompimiento de un mal amor. No faltó quien viniera a buscar la forma de conquistarme, pero quise esperarme hasta arrancarme aquel dolor. Y sin saberlo tú, me diste un nuevo amanecer, borraste el diluvio de ayer con un arco iris como señal de amor. Y sin saberlo tú, me diste un nuevo amanecer, tu forma de ver el amor llena de esperanza mi corazón. Estaban muertos. Había pasado el tiempo del desengaño de aquel amor. No faltó quien viniera a buscar la forma de conquistarme, pero quise esperarme hasta arrancarme aquel dolor. Y sin saberlo tú, me diste un nuevo amanecer, mis labios volvieron